vida sufrió más pena y desengaño. Hoy descansa en profundo sueño, olvidado por su hermano. El que desde muy joven por su idea se proclamó como apóstol del pueblo obrero, del que fue su buen defensor. Padre de los pobres, ¿de qué está tu sueño? Ocupa ya el sitio que te ofrece el pueblo. Quien pudiera darte la respiración y hacer latir de nuevo tu grandioso corazón. Tu hermoso grito fue luchar por la libertad. En las masas tu voz resonó, a los hombres hiciste pensar. Fue grande tu valor cuando en la lucha fatal el cañón pizarro hiciste tronar. Hoy que debe Cádiz la gratitud y la recompensa, que la habrás tenido por la bravura de tu empresa. Sobre su ceniza los gaditanos deben llorar la muerte de aquel hombre que pregó.